Irri, pegale suave, compa. Se hacen los piolas, pero yo maté la liga. Se hacen los turros, pero toco en letras mías. Se hacen los chorros y viven a las corridas. Turra, turra, turra. Turra, turra, turra. Turra, turra, turra. Turra, turra, turra. Turra, turra, turra. Turra, turra, turra. En la villa colo. Turra, turra, turra. Hoy las plato colo. Turra, turra, turra. Me pide que yo encare. Le caigo todo rocho, voy en la nave. Suena tirri la roca y un par ya sabe. Cuando los tiempos de antes, dale don, dale. Me pide que yo encare. Le caigo todo rocho, voy en la nave. Suena tirri la roca y un par ya sabe. Como los tiempos de antes, dale don, dale. Turra, turra, turra. Y las plato colo. Turra, turra, turra. Turra, turra, turra. Fin de semana colo. Turra, turra, turra. En la villa colo. Turra, turra, turra. Y las plato colo. Turra, turra, turra. Me pide que yo encare. Le caigo todo rocho, voy en la nave. Suena tirri la roca y un parcha. Sabe como los tiempos de antes, dale don, dale. Me pide que yo encare, le caigo todo rocho, voy en la nave. Suena tirri la roca y un par ya sabe. Como los tiempos de antes, dale don, dale. Caigo escuchando Héctor el Fader y Teo Calderón. Acá llegamos nosotros, terrible maquinón. Mi compa siempre turro, nunca manteco. Acá no se cuelga el titán, acá se cuelga un falcón. Yo al lado por la calle le digo Flumiki Wot. Un peli de bandolero, compa, esa es la peor. Me dice tirri, tirale, que más de uno quebró. Para mí son simulacros y ninguno activó. Y yo vacilando piola por la villa. Turra, turra, turra. Turra, turra, turra. En la villa colo. Turra, turra, turra. Hoy las plato colo. Turra, turra, turra. Turra, turra, turra. Fin de semana colo. Turra, turra, turra. En la villa colo. Turra, turra, turra. Hoy las plato colo. Turra, turra, turra. Ey, Conión de Beat. Turri la roca. Pégale suave, compa.